Mi nombre es Concepción Coyol, Elías, y pertenezco al grupo de cabalgatas Tlaxcalancingo. Entonces, pues nosotros año con año estamos festejando la bajada de la Virgen de aquí de Xicocingo. Entonces, pues hacemos la invitación a todo el público para que nos acompañen aquí a participar en este pequeño evento, que es familiar. Hay carreras de caballos, corte de listón, corte de gallo. Año con año se ha venido realizando. Entonces, pues, aquí estamos. Ya tenemos el grupo más o menos unos 14 años que ha venido participando en varios eventos culturales de San Andrés Cholula, de aquí de Tlaxcalancingo, 16 de septiembre, el Día de las Madres, en este caso en la festividad de aquí de Xicocingo. Pues participamos aquí y nos apoyamos entre todos los que participamos. Pues yo les recomendaría, y veo que la gente está muy participante para este evento, es muy familiar, es muy bonito, muy cultural. Año con año responde la gente. La presidenta de ahorita, la presidenta Karina Popoca, está participando con nosotros, nos está apoyando. Le agradecemos el apoyo que ella nos da para hacer este evento. Es una buena parte de su apoyo, porque este evento no es cualquier evento, es una cosa cultural de año con año que se ha ido realizando. Realmente ya hace unos 14 años ya se iba perdiendo la tradición de los caballos, ya no había, ya nadie participaba. Entonces mi padre, el señor Florentino Coyol, y todos sus compañeros, al igual que ahorita nosotros, siguieron la tradición con el señor Wulfrano Cuaya y otros participantes que ahorita no se me viene a la mente, que ya son señores ya grandes, que nos enseñaron a seguir esta tradición. Entonces nosotros ahorita con todos los amigos, ya incluso yo, mis hijos también ya participan, mi hija, mi esposa, todos participamos aquí ya en estas reuniones que se hacen año con año. Pues es una tradición de aquí de Tlaxcalancingo que con amigos se hizo el grupo de cada participante, y no faltan las señoras, los amigos que les gusta este tipo de ambiente y llega aquí a nosotros, al grupo, y participa, ya sea con un apoyo económico, un apoyo material, pero a todos les gusta y todos les gusta participar con el ambiente de los caballos.